todos, muy buenos días, mozuelos y mozuelas, amantes de la vida. ¿Cómo estáis, pequeñas bestias, zorritos del desierto, raters valencians, mil leches de las estepas, delfines de los mares y todo bicho viviente del planeta Tierra? Un sábado más, os damos una calurosa bienvenida, tranquilos, hoy solo a 20 grados, en mis queridos animales, con el adolescente incomprendido Ramirito Segreyes, que ahora mismo entrará cabizbajo por la puerta, pero poco a poco se irá animando, y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Y este sábado os adelantamos que en mis queridos animales nos visita el veterinario Luis Sebastián del Hospital Veterinario Benipe Iscar. Con él hablaremos de los cuidados y consejos para con nuestros perros este verano. Mucha atención al calor que pasan nuestros amigos de cuatro patas. ¿Por qué? Porque es mucho más del que podemos pasar nosotros. Vosotros os guiáis por lo que sentís, pero ellos puede estar multiplicado, yo qué sé, por 10, pues vete a saber. Ahora mismo entra por la puerta y hablaremos con él más tarde. También sabremos del número de adopciones conseguidas este pasado domingo que se realizaron en Biopark junto con la asociación AUPA. Y cómo no, los buenos consejos de Purina Proplan con Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. El tema de hoy, alimentación de nuestros perris en un verano caluroso, de esos que pega, que te deja seco, vamos. Buenos días, Ata. Gracias por venir. Un placer estar aquí cada semana con vosotros. Me encanta que lo veas así. ¿Ves, Ramiro? Tú ahí con tus rollos. El placer es mío. Que venga. El placer es que venga, sí. Es que es verdad. Salúdame, bueno, salúdame, que tengo un saludo. Te he dicho, bueno, ya lo sabes, que como adolescente incomprendido que eres, querido Ramiro, pues también te doy la enhorabuena por venir, las gracias, porque sé que te cuesta. Me cuesta porque abandono el perellón un ratito. Sí, la poesía que te inunda en esos momentos matineros. He llegado a la conclusión que el perelló es el mejor sitio del mundo. La noche qué noche la de aquel día de ayer, impresionante. Esta mañana también estaba fantástico, pero el placer de veros a vosotras y a nuestros invitados y al señor Asunción, que dirige magistralmente el Facebook de Mis Queridos Animales, y al Ventosa. Y luego te diré algo sobre el luego perelló, me lo dices, porque sobre si no acabas... el y los tomates. De acuerdo. Por eso Luis... ve como el programa entero. Luis Sebastián, has venido justito. Sí, hola, buen día. Buen día. ¿Te has perdido por el camino? No, ¿verdad? No. Bueno. Pero una mica de corregún. Has venido corriendo, aparte que sales de guardia, ¿no? Sí, de Benipe Iscar. Ahora matéis. Ahora matéis 24 horas seguidas, ¿no? Bueno, 12. Pero va a tornar el tráfico el cap de semana. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué bien hablas valenciano? Habla mejor que tú, Ramiro. Bueno, pero llevamos fatal. Pero yo en inglés hablo peor aún. Es que en Castilla se parle mejor Valencia que en Valencia. Vale, me parece muy bien. Bueno, y más cosas, todas a su debido tiempo y después de la publicidad. No os alejéis, que encontraría vuestro paradero. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. Volaré, oh, cantaré. Ay, qué bonita canción, Ramiro. Yo he venido también volando. Me encanta extender. Esa canción la cantaba yo anoche paseando por la playa. ¿Sí? Qué coincidencia. Casi te vuelas, ¿no? No me extraña. Me vuelo. Yo también con la bicicleta la cantaba. Bueno, me la cantaban a mí. Oye, Luis Sebastián. Dime, Ata. ¿Qué te ha pasado esta noche? ¿Qué te ha pasado esta noche que no has dormido nada? Aparte de que, has estado de guardia en el hospital veterinario Benipeiscar. Pues te ha venido un perro que pesaba 92 kilos. ¿Dónde? Un dogo enorme, enorme, enorme, con una posible dilatación de estómago. Pero bueno, al final todo ha ido bien, simplemente sí. Eran gases y no hemos tenido que hacer nada más que estabilizarlo. ¿Qué? Los gases, cuatro pedos y a correr. Pero para subirlo a hacer la radiografía hemos tenido que ser cinco personas. ¿Y estabais cinco de guardia? No, los propietarios. Han venido varios, ya sabían lo que había, ¿no? Los bomberos y todo. 92 kilos. 92 kilos había de pegado, se había pegado una fartada el perro. Había comido huesos. Pavada, ¿no? Había comido huesos. Vale. ¿Huesos? ¿Demasiados huesos? Tenía que haber comido Proplan Purina y esto no le hubiera pasado, claro. Claro que sí, vamos a ver. Muchas veces pensamos que un hueso pues es bueno para un perro, pero ¿estos que ha sido demasiados? ¿Ha sido uno solo o qué? Uno solo, pero toda la vida han ido dando, nunca ha dado problemas, hasta que un día pueden dar problemas los huesos. Y por eso cuando decimos que solamente coman pienso, es por algo. Uh-huh. El perro ya empieza a ser mayor, le cuesta más digerir, entonces debería cuidar su alimentación. Bueno, eso lo sabrá mucho mejor la técnica de Purina, pero cuando decimos es porque no pasa nada hasta que pasa. Y si hubiera dilatado, si hubiera torsionado este estómago, estamos hablando ya una cirugía de urgencia con un pronóstico no del todo bueno. Vale, ¿qué síntomas tenía el animal cuando llegó? Pues el animal había venido, con vómitos no productivos, con muchísimo babeo, y se está empezando a hinchar un poquito el abdomen, un poquito, porque luego realmente parece ser que él solo, caminando y con flatulencias y eructos, perfecto, no ha hecho falta... Ahora os contaré yo algo, porque casi me llevan a mí también ayer. ¿Qué lo dices? ¿Por la fabada que te comiste ayer? No, fue una fabada, ahora lo contaré, porque estuvimos a punto de llegar el perro y yo, que yo también... También, ahora lo contaré. Pues cuando quieras, ahí estamos 24 horas. Cuando quieras venir, atendemos. Además, este pasa perfectamente por un dogo también. Yo tengo un amigo que me llama perro, que me dice, perro, ¿cómo estás? Pues ahora lo contaré cuando termine. Pero espera, esto es muy interesante para personas que tengan perros y piensen que, bueno, pues un hueso no pasa nada. De vez en cuando, no pasa nada. Hombre, ¿hasta qué pasa? Oye, Lorena Donato dice, ¿hasta qué pasa? No, rotundamente no. Bueno, yo soy de la opinión de... Lo que yo no me como y tiro la basura, no se lo doy a mi perro. Entonces, a la hora de comer huesos, o sea, muchas veces se pueden astillar, pueden perforar intestinos, pueden obstruir, realmente si no los trituran bien a nivel de la boca. Tiene mucha complicación, realmente un hueso no aporta nutricionalmente pues, lo que puede aportar una comida. Entonces, tiene muchísimos más inconvenientes que ventajas, si es que tuviera alguna. Yo no creo que tenga ninguna ventaja. Pero siempre hemos oído, vamos, la leyenda, que el hueso de pollo no que se astilla y es sí, malo, pero sí, otro... Me llama la atención. Pero otro sí, siempre se dice eso. Claro, entonces, este, por ejemplo, si es que no. Era un hueso de codillo y era un perro de 92 kilos, que realmente es pequeño, no tiene por qué astillarse, pero es pesado. O sea, realmente no se digiere bien. Todo lo que tiene ahí es lo que puede hacer es que se acumule y se compacte en el intestino y no le va a aportar nutricionalmente nada. ¿Te entretiene? Sí. Pues también te entretiene con una barra de pan dura o un trozo de pan duro O cualquier chuchería de roer. Es que hoy en día tenemos en el mercado de todo que no sea este tipo de productos. Lo que ha comentado muchas veces en huesos de este tipo, de codillo o incluso a veces huesos más vastos, el problema que tienen es que el ingerir una pieza relativamente gorda, dependiendo del tamaño, le está hablando de un perro de 90 kilos. Pero es que... 92, 90, dos, claro, dos veces yo casi. Si hablamos de un perro pequeño, con algo mucho más pequeño, lo que podemos provocar es una obstrucción a nivel digestivo. Y esa obstrucción puede acabar en una úlcera y en una peritonitis que causaría la muerte del animal. Sí, incluso yo he tenido obstrucción a nivel esofágico o incluso traqueal. Y eso se te muere el animal, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pero bueno, ahí estabas tú, Luis Sebastián, te pusiste manos a la obra, pero solo quedó en un aire, ¿no? Un aire. Pasó como un aire. Un aire, un aire, pero bien, una con onda expansiva casi. Ramiro, como tú dijiste. Pues como te decía... ayer llegué tarde, salí muy tarde del periódico y me fui a Hacienda a recoger otra multa y perdí el coche de los nervios, me tiré 2 horas y me puse tan nervioso que cuando llegué al Perelló tenía un hambre atroz y cogí una lata, voy a hacerle publicidad al Litoral, no era de fabada, era de cocido, y me la hice ahí con el microondas y tal y cual, y me la comí, y entonces me recordé yo al perro este, porque estuve a punto de ir allí también. A venir pescar. A venir pescar, a que me pescarais el tema ese. Al final me pegué una siesta buena y todo se quedó. Mejor. Bueno, ¿cuál fue el segundo caso, Luis? Nada, una reacción alérgica por una picadura de una avispa, seguramente. Entonces, nada, es muy típico en verano, reacciones alérgicas, que se les hincha la cara, el cuerpo, enrojecimiento, picor, te ponen muy nerviosos las mascotas, y nada, eso simplemente como nosotros, se da luego una inyección de corticoide o antihistamínico. Y eso baja, porque claro, estás con tu perro, de repente se le empieza a hinchar la cabeza, ¿no? La de cara. Repente, sí, sí, sí. ¿Te das un susto? Tremendo. Tú imagínate a tu perro Mambo, que, bueno, Mambo ronda ya los... Mambo, si se le hincha la cabeza, ya no cabe por la puerta, porque lo grande que es... ¿Qué raza tiene, Ramiro? Es lo único que le queda. Un golden, pero es golden de cabeza hasta el cuello. Sí, sí. Del cuello al resto... Lo que pasa es que él, para entretenerse, como es un perro muy listo, no tengo que darle chuchería ni nada. Le enciendo la Play y juega y se entretiene. Así está. No hace ejercicio. Entonces, muy importante también a saber los síntomas, porque muchas veces nos puede pillar fuera, veraneando, incluso haciendo una excursión, y nos encontramos ante esta situación. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Luis? A ver, en principio, intentar, si no tienes un veterinario cerca, empezar a poner paños fríos con hielo o algo en la zona que se está llegando a hinchar, para controlar un poco a nivel local la inflamación. Pero, claro, el único tratamiento aquí es médico. Es una reacción alérgica como la que puede tener cualquier persona alérgica. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿pero le puede pasar algo? A ver, en principio todo depende del nivel de alergia. Pero, claro, si se empieza a inflamar la cara, puede inflamarse también la faringe, la laringe y tener un cuadro respiratorio grave. Mira, me dices eso y me coge ansiedad, ¿eh? Los humanos se tienen que tomar Urbasón. Es lo que les pinchamos a los perros. Sí, yo tuve una vez una alergia y menos mal que me... Y duele el pinchazo de Urbasón. Lo solemos poner intravenoso para que no duela y los tenemos ahí unos 20 minutitos, media hora en observación para ver que está bajando toda la inflamación y luego ya pues a casa. Vale, entonces eso te ha tenido entretenido toda la noche. Toda la noche. Y además nos has dado aquí tema de conversación rápido, ¿eh? Pero hay un tema que a mí me preocupa, me parece interesante, que es cuando estas olas de calor tan bestias, aparte del golpe de calor que puede producir en nuestros animales, no sé si tiene algo que ver también con reacciones alérgicas, porque hace mucho calor, porque no llueve, ¿tiene alguna relación? Bueno, simplemente es la época primaveral que predispone a una serie de patologías. Una de ellas son los problemas alérgicos, otro sería los golpes de calor, que empiezan sobre todo en verano. Hay los gusanos de los pinos, no sé si habéis hablado de ellos. Exactamente. Que también da unas lesiones brutales y alérgicas a nivel de la lengua y toda la boca. Y vamos, en verano, luego astillas de las espigas típicas, también es muy típico ahora en verano, que se clavan sobre todo perros con mucho pelo, pues enseguida se clavan entre las zonas interdigitales, he visto incluso dentro de vulvas en perras, dan muchos problemas estas cosas. Hay más moscas y cualquier lesión o herida se puede infectar con larvas de moscas. tenemos que tener cuidado con ese cosas. Tipo de alergias. Y muy importante, sintomatología también, estar al tanto de decir, las patas a lo mejor se hinchan, ¿no? Con el tema de las ortigas. Sí, sí, sí, claro. Entonces lo vemos inmediatamente, localizar quizás dónde está esa ortiga o irnos directamente al veterinario que lo... A ver, si tú la localizas, te la puedes sacar, esto que te ahorras. Porque si no, si una vez se mete dentro la espiga, piensa que tiene forma de flecha y siempre va a ir para adelante. Entonces, o la sacas justo antes de que esté dentro, sí, o ya directamente, básicamente es quirúrgico la solución. Quirúrgico, o sea, una cosa tan simple y puede llegar, pues eso, a una operación. Por eso, cuando vas al paseo por el campo, nada más llegues a casa, a cepillar y a quitar todas las espiguitas que hay en los pelos enredadas. Uh-huh. O en la peluquería y quitar todos estos pelos largos, que es lo que hace que se enganchen. Uh-huh. O sea, esos luego, que van con rastas. Hay un perro en mi barrio que es precioso, tiene un... Además, bueno, precioso, es gracioso como él solo. Y entonces le crece tanto el pelo que lleva rastas de estas yaduras colgando y, bueno, parece pues un monstruo. Es un monstruo, pero con los ojos le ves que es muy gracioso. Y entonces hablo con la dueña y le digo, oye, pero ¿esto para cuándo? Dice, pues nada, estoy esperando ya que se haga todo, ya lo llevamos, ya lo pelamos, lo dejamos ya todo el verano, pero... Ya pasan calor, ¿eh? En verano también los animales. Sí, hay algunos que mucho pelo, que no están preparados al clima mediterráneo de Valencia. Uh-huh. Y estos, la tienen? Verdad es que una pelada la una necesitan pelada en verano. Va bien, ¿no? Aunque sí, hay muchos detractores, ¿no? Con esto de si se pela el perro, no... Es que depende de la raza, supongo. Porque, claro, un husky no está preparado a estas temperaturas, pero el husky justamente no se pela. Pero hay otros, como un gosdatura catalán... pelos, animales con que mucho se rifan, pelo. Que no hay más remedio que, no hay más remedio que parecen ovejas. Hay que cepillarlos, porque hay que quitar toda la lana que se queda ahí y que quieras o no, para que transpire un poco mejor. Uh-huh. Piensa que ellos no sudan, no pueden termorregular bien y lo que tienen que hacer es a nivel por contacto. Entonces, uh-huh, si tienen mucho, mucho pelo, el contacto que van a tener con el suelo fresquito en la sombra va a ser menor. Entonces necesitan un buen deslanado, un buen cepillado, y si pueden pelarlos, pues mejor que mejor. Mejor que mejor. Bueno, ahora vamos. El calor que hizo anteayer. Consejo, si hace calor un calor así, sacamos al perro lo justo, ¿no? ¿Qué? ¿Lorena? Yo mi recomendación es que si puede ser por la mañana antes. Yo no estaba aquí, ¿eh? Tuve la suerte de que yo no estaba aquí. Estaba en Alicante, que allí el poniente no hacía mucho calor, pero no estaba aquí. Yo llegué a las 9 de la noche y llegué con 39 grados a Valencia. O sea, yo sé que la gente era de, bueno, 45, depende. Os puedo decir que, o sea, aunque el perro estuviera pelado, haría calor porque yo estoy pelado y tenía un calor que te mueres, ¿eh? No es aconsejable. A ver, hay que sacarlos, evidentemente. Lo que sí, que los paseos sean más cortos, que no los saquemos por el sol, que aprovechemos la primera hora de la mañana o las primeras horas de la mañana cuando no hace el calor y evitar la hora punta del mediodía. Y sobre todo el evitar, pues si de normal lo saco, no lo sé, a hacer ejercicio, estos días intentar evitarlo. Sí, vale. Porque... Sí, sí. Pues ya nos metemos el golpe de calor en un animal como es que... Claro, porque nosotros pasamos calor, pero ellos pueden pasar... mucho más calor. Entonces, atentos a esos síntomas, a lo que no debemos de hacer nunca. Luis. ¿Qué no tenemos que hacer nunca? Esto es difícil. Sobre todo lo que ha comentado Lorena, ¿vale? Es que nada de pasear, paseos largos, nada de correr. Uh-huh. Y sobre todo, especial atención en aquellos perros chatos. Los braquiocefálicos, uh-huh, no pueden respirar bien. Entonces, su única manera de termorregular, que es por el jadeo, uh-huh, se ve incrementado, empiezan a respirar más de la cuenta, a hiperventilar y entran en un estado de shock. Y realmente el animal se nos desmaya por un golpe de calor y puede tener unas consecuencias muy graves, muy graves. Implica cuando un animal tiene un golpe de calor, enseguida mojarlo con agua fría, intentar bajar la temperatura rápidamente y que se mantenga una temperatura más o menos normal. Normal. Mira, el otro día, el domingo pasado, estuvimos en la pasarela de perros en Biopar, en busca de adopción, que organizaba la asociación AUPA. Entonces, habilitaron una piscina, la llenaron de agua. No hacía tampoco mucho calor, de hecho yo estaba al sol y no hacía mucho calor. Y en esa piscina pues dijeron, oye, venga, vamos a meter todos los perros en el agua. No, pues si no quieren, no tienen tampoco tanto calor. Y decían unos expertos, unos entrenados, da igual, los metemos en el agua. Ya que se fueron todos. Entonces, sin ser un calor excesivo para nosotros, quizás hay que pensar que ellos sienten como si tuviéramos nosotros 3 o 4 grados más. Claro, ellos, su temperatura normal es 39 grados, ya son 3 grados más que la nuestra. 39 grados, ojo, ojo. Llevas un calentón. ¿Qué hiciste tú con tanto calor? Sí, los bombones al sol se derriten. Ya estamos. Sigamos, sí, muchas gracias. Pero nada. Hoy te piropea mucho, ¿no? Siempre, ¿eh? Siempre. Esto se llama, el programa se llama El Piropo. Más que mis queridos animales. Entonces, claro, cuando ya empieza por encima de 40, ya tienen fiebre. Entonces, enseguida, o hipertermia en este caso. Entonces, enseguida, ellos tienen un síntoma de golpe de calor. Ya con 42 grados, aquello va fatal. Pero muy mal y con consecuencias graves. Vale, entonces un gradito más que les suba a nuestros animales la temperatura, ya es peligroso. Ya es peligroso. Ya es peligroso. Por eso volvemos a decir, jamás en el coche, los perros. No. Ni en verano ni en invierno, pero en verano ni se os ocurra. Nada, nada, con ventanillas abiertas y el aire acondicionado puesto. Y el aire acondicionado puesto, exacto. Sí, sí. Nos vamos a ir a publicidad y seguiremos hablando de este interesante tema. Mis queridos animales. ¿Ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra. Todos los días. 97.7 Valencia. ¿Tenéis marcha? Pues venga, a bailar. Música especial con personalidad, la música de mis queridos animales. Escucha, personalidad la de Johnny Depp. El pirata del Caribe. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo que ha hecho? Estaba en Australia y le amenazaron con sacrificar a sus perros Pistol y Bo porque no habían pasado unos trámites, un papeleo y tal, que hoy sale en el periódico Levante el desenlace y ayer anunciaban que le habían amenazado con sacrificarlos. Y él dijo... Pues me voy de Australia. Sí, ¿qué se ha ido? Australia, me llevo a Australia. Los perros y ellos quedan. Se va el perello y allí no le van a hacer nada. Allí no le hacen nada. Date cuenta, porque el personaje, el pirata del Caribe, que tiene así cara de malo y todo eso, el tío estaba allí... No. Yo siempre le he visto cara de niño a Johnny Depp, a pesar de la edad que tiene. Me encanta. Sí. Es que ahora ya ni 50 ni 60 se da. Ramiro, ni 80, así que mueve esos... 80 tampoco es edad. ¡Qué alegría me has dado! ¡Fenomenal! Oye, mi tía tiene casi 90 años. Toda la familia de mi madre morían pasados los 100 años. Sí. Los abuelos. Oye, están hechos unos chavales. Yo también pienso llegar ahí. Bueno, otra cosa también de perros heroicos. Bueno, en este caso es Johnny Depp. Pero el heroico es Johnny Depp. Pero el heroico es el perro este que detecta el picudo rojo. Sí, también salió en el periódico Levante. El periódico Levante sale todo, lo de los perros. Bueno, perros y todas las cosas más. Bueno, vamos a ver si seguirá investigando, porque la verdad está acabando el piquito rojo con la población. Se recomienda que adiestren perros de los refugios y o sea, perros que estén sin hogar, que se cojan estos para adiestrarlos con el tema del picudo. Es impresionante. Bueno, vamos a saber cuáles fueron los resultados en la pasarela que se hizo en Biopar, pasarela de perros en busca de hogar. ¿Cuál fueron el número de adopciones? Nos lo va a contar Elena Negueroles, responsable de AUPA. Hola, buenos días, Elena. Hola, Tan, buenos días. Qué buena voz tienes, ¿eh? Tienes un teléfono que, vamos, es potente, que te oímos hasta en China, si hace falta. ¿Quieres hablar más bajito, más despacito? Ah, bueno, bien, bien. Está bien, está bien. Si es demasiado, sale así demasiado fuerte. Sí, es como si fuera la voz de la conciencia, ¿eh? Ahora mismo, Elena. Uy, pues haría falta. Entonces os hablo así. Bueno, no importa. Elena, bueno, ¿cómo fue la pasarela de perros? ¿Cuáles fueron los resultados? Se adoptaron 10 perros. Muy bien. Los cuales una adopción cayó, uno fue devuelto. Y los otros están encantados, felices con sus nuevos amigos. Oye, la verdad, tuve la oportunidad de presentar ese evento que me encantó. Te lo agradezco, Elena, que me hubieses llamado. Y disfruté muchísimo viendo cada uno de los animales que buscaban hogar. Tengo que decir, ya lo dije allí, pero lo vuelvo a decir, estaban todos preciosos, con un pelo fenomenal, bien cuidados. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, la mirada la tenían alegre. Se les veía perros felices, a pesar de que están en un refugio y necesitan un hogar. Pero me llamó muchísimo la atención de los bien cuidados que los tenéis, Elena. Se les trata con mucho cariño y nos matamos para que esté todo higiénico y bien cuidado y estén todos en condiciones. Lo que ocurre es que todos los perros, como las personas, necesitan un cariño especial de alguien más exclusivo para ellos. Y necesitan también no estar encerrados en una jaula. Pero dentro de eso, dentro de las limitaciones, pues intentamos que estén lo mejor posible. De acuerdo. Sí. ¿Cuáles fueron los animales adoptados o algunos de ellos? Coméntanos algunos de ellos. Ahora, sin tener la lista delante, eso no te lo puedo comentar. No lo sé. Vale, solo una pregunta. Dime. ¿Oso fue adoptado? No. Con lo bonito que es. Sí. Oso se lo estamos guardando para el hermano de Ramiro. Muy bien. Oye, Elena, te tengo que pedir disculpas porque no fui. Yo sé que estaba... Ya sé que no estabas en condiciones. No estaba en condiciones porque la noche fue muy dura, la noche anterior. Y... Es que ser un hombre de la noche y un hombre del día es difícil. Es complicado. Lo que pasa es que, claro, yo tengo que estar pendiente también por la noche de los animalillos que hay por la noche y tengo que estar en todo. Pero estaba muy... El programa Mis Queridos Animales estaba muy bien representado por la señorita Ata Gómez, que también sé que estuvo fenomenal con esa simpatía que tiene. Bueno, quien estuvo fenomenal también fue el jugador del Valencia, que se ofreció completamente en cuerpo y alma, paseó el perro, se prestó para la foto, Elena... Este chico, Lucas Orban, es que es una persona muy especial. O sea, no tiene nunca ningún problema, no dice que no a nada. Siempre está dispuesto a ayudar y además siempre ayudar con la preocupación de él es que no distraiga su presencia del objetivo que se pretende, que es que los perros encuentren hogar. Pero además, de verdad, o sea, desde el primer momento él fue el que quiso venir a la perrera. Y está, de hecho, él va a la perrera como voluntario a limpiar, a medicar y a... No digas eso, que levantó a las chiquillas, ¿eh? Levantó a las jovencitas a limpiar a la perrera también, ¿eh? Oye, pues enhorabuena. Además, da mucho gusto que una persona de fama, ¿no? Una persona que gana dinero, mucho dinero, y no tiene por qué pues ir haciendo... Pues de repente que sean humildes, pues da mucha alegría, Ramiro. Yo se lo digo también a Ramiro, sé humilde, hombre. Ya. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque gano mucho dinero o porque no soy humilde? Estamos muy contentos. Antes, por favor, solamente es que no quiero acabar, no quiero que me echéis de este programa antes de decir una cosa. Pues dila, Elena. Es que nada, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho, instituciones que han hecho posible, que hacen posible estos desfiles, en donde se pueden encontrar hogar perritos que lo necesitan. No puedo decir a todos porque me cortaríais enseguida, pero ya que tengo ahí a Ata, muchísimas gracias, que lo hiciste fenomenal con tu desparpajo habitual, tu profesionalidad y además con mucho cariño. Muchas gracias, Elena. Luego, también quería deciros dos cosas. Se han hecho esas adopciones, una ha caído, pero hay muchas personas interesadas que los ven y van madurando la idea y luego quieren venir a verlos. entre ellos sé que, no sé ahora, no puedo hablarte de los que adoptaron, pero hay una de las que se han interesado por ella, que esa me llega al corazón, se llama Asia. Es una perrita muy bonita, blanca y negra, peluda, pero ya es mayor, y esa perra nunca ha vivido en condiciones. Fue decomisada junto con otros 10 perros que vivían con un indigente. Seguramente este señor les daría cariño, pero claro, no tenían condiciones de vida. Pero desde entonces ha estado en una jaula. Nunca ha podido vivir en una familia y tener pues a lo que todos aspiran. Y el que ahora se interesan por ella, ojalá salga esa adopción. Eso por una parte. Por la otra parte, decir que cuando hay una difusión de una protectora que hace algún evento, que hace cualquier cosa, llueven las solicitaciones particulares para ayudas para colocar perritos, para mil cosas, que desgraciadamente no podemos atender. Las protectoras somos grupos de personas de buena voluntad que luchamos contra los elementos, contra la desidia institucional de los políticos, contra la indiferencia de gran parte de la sociedad, para intentar que no sea tan miserable la vida de los muchísimos perros y gatos que están abandonados, pero no somos omnipotentes, o sea, es que tenemos unas limitaciones y muchas veces no podemos ayudar y la gente se enfada porque entonces dice, ¿qué tipo de protectora sois que no podéis ayudar? Y entonces sí. se ponen contra ti, te insultan, te envían cosas negativas sobre lo que estás haciendo y es muy injusto porque intentamos hacer el máximo que podemos y ojalá pudiéramos ayudar a todos los animales que están en malas condiciones, pero no podemos llegar ahí. No. Y más nosotras, que lo que hacemos es gestionar una perrera municipal, que no es un refugio privado. Nosotros solamente podemos acoger los que vienen traídos por las policías locales, por la acera, o sea, no podemos, aunque nos dé muchísima pena otros perritos, no los podemos meter allí. Y luego lo que hacemos es ayudar a esos perros que antes de estar las protectoras gestionando las perreras, que debían ser todo protectoras, pues eran perros condenados a estar allí malviviendo los días que permitía la ley y ser sacrificados inmediatamente, sin ninguna opción de Oye, Elena, la semana pasada cuando anunciamos el evento, como estaba aquí con nosotros, como está hoy también Lorena de Purina Pro Plan de Nestlé, dijimos que si alguien que estaba escuchando el programa no se me han caído todos los papeles tú lo que querías es decirle si Asia, la perrita Asia, sí, era la perra que llevaba colgando la llave que abría indigente. Sí. Nada más y nada menos, o sea que es una perrita que tiene responsable, era la ama de llaves, que ahora está mayorcita, que también se puede pensar que habrá gente que dice, es que yo a lo mejor un perro que sea muy movido me puede alterar, pues es una perra muy tranquila y muy de confianza. Y muy de confianza, lo que puedes sí, proporcionarte. Le pueden dar las llaves de casa. Claro, las llaves de casa, va por ahí, no sé a quién dárselas. No me las doy ni a mí mismo, pero lo que sí que quería decir, sobre todo a mí mismo no. A mí mismo no me fío de mí mismo, Entonces, escucha Elena, lo que decía Tata tiene muchísima razón y sí, yo también hincapié ahí que lo de los perros mayores es muy bonito darles una oportunidad porque son perros que ya sabes el carácter, ya sabes a qué te tienes que atener, no te van a cambiar, son perros normalmente más tranquilos y además es tanta satisfacción poder darles en el tramo final de su vida lo que les ha faltado en el resto, que es para los adoptantes es también la satisfacción muy grande. Efectivamente. Pues, Ramiro, si no quieres decir nada más, porque dices que se ha hecho un poco de lío. Ramiro, es que acá ya me lo había preguntado. Lo que pasa es que como yo no estoy allí, no lo sé, se lo he preguntado a Daniela, pero como Daniela ahora estará en medio de los perros, ni me ha dado tiempo de contestarme. Sí que era lo del por supuesto, que es un ofrecimiento maravilloso. Claro, y bueno, lo recordamos, que el Purina Pro Plan, al que adoptara, después de haber escuchado el programa, mis queridos animales, se llevaba pienso gratis durante un mes. Eso es lo que quería decir yo. No me habéis dejado hablar. No te hemos dejado, pero si más adelante, aún no se sabe, y más adelante surge, pues efectivamente tendrán esa... Maravilloso, no sé si es que son tantas cosas, que a lo mejor se atropellan unas con las otras, pero por supuesto que vamos a dar, a comunicárselo a vale. todas las personas que la han adoptado para que puedan aprovechar esta oferta y agradecérselo. Vale, pues muchísimas gracias, Elena Negueroles. Y también, por si alguien pensaba que este programa está grabado, habéis visto que no, que cuando uno mete la pata, la mete la pata y todos le dicen, cuidado, aquí para allá. Te cedo la palabra, gracias, señorita Ramiro. Ata. Muchísimas gracias, Elena Negueroles. Que surjan más. Y pensároslo bien, queridos oyentes, la adopción de Asia, una perra ama de llaves que te cuida la casa como ninguna. Hasta la próxima, Elena Negueroles. Adiós, Ata. Adiós, Ramiro. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un beso. Bueno, y estábamos hablando de regalos también los que podéis encontrar casi regalados, precios regalados en Canino y Felino, la tienda de Marina Sebastián en la calle Salamanca. Nuestra amiga Marina Sebastián. Nuestra querida amiga Marina Sebastián. Buenos días, Marina. Buenos días y un placer escucharos. Estupendo, porque hoy ha sido, menos mal que es un placer, estamos para arriba, para abajo, como la temperatura. Marina, ¿qué podemos encontrar en Canino y Felino que nos interese para nuestros perris y gatos? Pues mira, tenemos de todo en este outlet. Primero, marcas de primera calidad, Martin Seller, Papi Ángel, o sea, marcas buenas, y a precios irresistibles. O sea, tenemos juguetes desde descuentos de 80% en los juguetes, o sea, ya casi es irrisorio, donde tenemos en correas, collares, arneses desde el 50 al 35... Y bueno, y ropita, toda la ropita, si queréis prepararos para el año que viene, toda la ropa al 50%. Claro. O sea que realmente vale la pena. Llevamos 3 días ya con el outlet y bueno, ya van faltando cosas porque la gente se las lleva, nos las quitan de las manos. Claro, es que hoy es el último día, ¿no? Hoy es el último día y estaremos hasta las 5. Entonces, a todo el mundo es lo que digo, aprovechar porque son marcas de muy buena calidad a precios, vamos, que no los ves en ningún sitio. Escucha, Marina, hemos estado aquí hablando hace un rato porque está con nosotros el veterinario Luis Sebastián. Valga la redundancia. Sí. Pues mira, qué familia, bueno. No soy familia. Bueno, ha tenido un caso de un perro, de un dogo de 92 kilos, que se ha comido no sé qué cuántos huesos, o uno, pero bien gordo, y ha tenido casi una obstrucción intestinal. Bueno, al final ha acabado todo bien. ¿Nos das una opción para que no se coman esos huesos? Sí, sobre todo yo lo que trabajo mucho es intentar dar cosas que sean naturales, o sea, que la ingestión no sean cosas a lo mejor que se puedan astillar. Si volvemos, por ejemplo, a lo que, los huesos que le dábamos antiguamente a los perros, irnos a una carnicería con huesos de rodilla, o poderles dar, ahora está muy de moda lo que es los astas de ciervo. Entonces, cosas que sean naturales, o a la gente incluso le digo pan duro, lo que le dábamos toda la vida al perro. Que están contigo. Creo que lo de pan duro es lo que más les ha gustado de todo. Por eso, porque son cosas que siempre les hemos dado, que nunca van a astillar ni se van a quedar en el, como cuerpo extraño en el estómago, y realmente satisface el instinto de, primero, limpieza de sarro, satisfacer el estrés a través de la mordida, que es muy importante, y sobre todo aquí lo que asesoramos mucho es qué tipo de juguete para qué tipo de perro. Porque muchas veces la gente va al supermercado de perros, coge cualquier cosa, pero no se asesora. Y hay que mirar el tipo de juego para la dureza de boca, el tamaño del perro, eso es muy importante. Oye, una cosa, porque nos vamos de vacaciones y hay que llevar el perro bien, con un arnés, que no nos pongan ninguna multa. Ajá. Cuéntanos, pues, de vacaciones. Sí, sobre todo de vacaciones. Primero, existe la ley perro potencialmente peligroso, con su normativa, por ejemplo, de tipo de collar que debe llevar y tipo de correa. Eso tenemos que seguir la ley. Y luego, para los perros que la ley no marca que o no regula que deben llevar, sobre todo el perro tira mucho, pues iremos por un tipo de accesorio no basado en castigo físico ni dolor físico, donde el animal podamos controlarlo mejor. No tira, pues podemos tirar ya por otras cosas, a lo mejor más basadas en bienestar animal. Pues si no tira, no hace falta ponerle un collar, a lo mejor, o lesiones de tráquea. Ahí, dependiendo del tipo de perro, es lo que nosotros aquí asesoramos. Vale. O sea, cada individuo tiene su material. ¿Y en el coche, qué arnés tenemos? En el coche, ahí hay diferentes opciones. A mí particularmente, y esto es opinión personal, cada cual puede decidir uno u otro. A mí me gusta el transportín. ¿Por qué? Porque en su día, o sea, es decir, el transportín es un sitio donde metes al animal y de ahí no puede salir, es como una caja cuadrada, siempre mirando por el tamaño del perro. Pero en caso de, imaginemos, un accidente, si el perro va suelto por el coche, que está prohibido y no deberían, se puede romper un cristal, el perro saltar por el cristal y perder al perro, que pase otro coche y tener una desgracia. Entonces, en caso de transportín, el perro no va dentro del coche dando vueltas, por ejemplo, pegándose golpes, pero sí que es verdad que hay animales que están acostumbrados al cinturón homologado, llevan un arnés acolchado que va enganchado al cinturón nuestro. Yo me he encontrado casos de que los han puesto así y el perro se ha comido el cinturón es caro, claro. Entonces dices, volvemos a lo mismo, que es un poco la filosofía de canino y felino, cada individuo tiene su propio material. Entonces, mi perro destroza, no destroza, mi perro se queda tranquilito. Para perros que se marean, que esto pasa, no están acostumbrados a lo mejor a ir en coche, sí, lo mejor es un transportín, porque el animal no va dando vueltas por el coche, andando, vomitando, mareándose más. Uh-huh. Entonces, cada animal debería tener, según su perfil, su forma de viajar en un coche. Claro, hay gente que si el animal es grande, pues al maletero, pero hay gente que le gusta que su animal esté detrás. Pero lo que la ley te marca es, el animal nunca, nunca, nunca debe poder acceder al conductor. Entonces, uh-huh, cualquier herramienta que permita que no moleste al conductor mientras está conduciendo. Uh-huh. Y que no nos pare tráfico y nos diga, a ver, señorita. Ahí estamos. El animal nunca puede ir suelto. Los porque... puntitos. Claro, no. Y en caso de que el animal te pegue con la patita o tú te gires, sí, puede ser motivo de accidente y llevarte el coche delante. Desde luego. Pues entonces, muy bien. Es importante. Marina, nos pasamos por canino y felino en la calle. Sí, porque tenemos ofertas buenísimas y se nos están acabando. Hay que aprovechar ahora el tirón. Que hay que ir para allá. Recuérdanos el número de la calle Salamanca. Salamanca 37. Estaremos hoy de 10 a 5 durante todo el día y esperando a que la gente siga comprando, que hay collares buenísimos y chulísimos. Me voy a quitar el collar de perlas y me voy a poner uno de perros, ¿por qué no? Venga, que es época ahora de cambiar, claro que sí, que viene la primavera y la sangre altera. Vale. Muchas gracias, Marina, hasta la a próxima. A vosotros y muy buen día, cuidaros. Hasta luego. Adiós. Bueno, chiquillos, animalijos, queridos bestias, nos vamos a publicidad, así que no os vayáis muy lejos, volvemos enseguida, mis queridos animales. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark. Por 15 euros. @miguete2000. Ayer salimos de viaje en mi nuevo BMW Serie 1. Lo pasamos. Fue una experiencia. Algunas experiencias no se pueden explicar en 140 caracteres. Nuevo BMW Serie 1 con un nuevo diseño, aún más deportivo por 22.990 euros. Compártelo, pero compártelo de verdad. En Gasa, tu concesionario BMW, vía de servicio a 3 de Valencia, al aeropuerto Quart de Poblet. Precio financiando con BMW Bank y Plan PIB 7 incluido. 97.7, la radio que escucha a la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Increíble, es algo que no se puede evitar. Sabéis que de los 90. Sabéis que una fijación que tiene Vicente Alventosa, porque Ata Gómez fue la monleoneta de todas las que salían, la más guapa. Y esa canción se le va. Yo le daba la vuelta a la paella, ¿eh? Sí, así, sí, sí. ¡Qué volquelito! ¡Que la tomata! Aguañar dinero. Se ve que de tanto decir aguañar dinero, mira lo que pasó luego. Que no ganamos ni uno. Tremendo. Bueno, una cosa, no, que tenemos que puntualizar, que nos lo está diciendo. No me digas que vas a anunciar el programa que hacemos mañana también nosotros. No. Pues en el nuestro te anunciamos a ti siempre. Mira, pues no hace falta. No hace falta, Ramiro. Tú ahora centrado en los animales. La mejor. Cuando estés con los Beatles, en los Beatles. Pero aquí, animales. y medio ambiente, todo naturaleza. Todo va con todo. Todo va con todo. Lo que va muy bien saber es que Asia, esa perrita que busca hogar, que estábamos diciendo, es mayor, vamos a ver, es mayor, tiene 8 años. 8 años no son los 8 años de antes, Luis, Lorena. No, no, ha crecido muchísimo también menos. Ahora, la esperanza de vida de los animales se ha incrementado debido a que la gente cada vez los cuida mejor, hace chequeos, y eso, quieras o no, está medicina preventiva y está ayudando a que el nivel de vida de los animales, pues igual que el nuestro, uh-huh, está aumentando, también aumenta el de los animales. Uh-huh. Yo tenía un Rottweiler que normalmente, ¿en cuánto estaba la esperanza de vida de un Rottweiler antes? Antes igual estaría 9, 10 años a lo mejor. Pues casi 13. Mi Rottweiler murió con 13 años, pero en plena forma. De repente en 4 o 5 días hizo ¡pum! El sistema operativo parece que lo hubieran ido desconectando, ¡clac! Y se fue. Pero hasta entonces, hasta casi su muerte, corría que se las pelaba. Siempre que habláis de que ahora vamos a vivir más tiempo, no puedo evitar regalarle una publicidad al banco de Sabadell. ¿En serio? Porque sí, no lo puedo evitar, te lo juro. Gratuita totalmente, como tienen el eslogan de ellos, que dicen que ahora la gente va a vivir más tiempo, cuando vas allí te lo hacen perder. Hay unas colas, hay 70 sentados por allí y una, la más pequeñita y la más tonta, o el más pequeñito y el más tonto, en la ventanilla de la cola. Y yo siempre digo, claro, como vamos a ir más tiempo, aquí lo podemos perder, ¿eh? Bueno, lo que no vamos a perder gratuita tiempo... la publicidad. Lo que no vamos a perder tiempo es en saber que estábamos hablando del golpe de calor y todas estas cosas que le pueden ocurrir a nuestros perros, porque ellos pasan mucho más calor que nosotros. Resumiendo, 39 grados son la temperatura, es la temperatura que ellos tienen. Por lo tanto, se pasan un gradito más y van ya una sofoquina que les puede, exacto, llevar pues eso, a ese golpe de calor que los deja en un shock. En un shock tal cual. O sea, necesitan una atención primaria de urgencias importantísima. Uh-huh. Entonces, pues a tener en cuenta, Lorena, sé que vas a apuntar aquí una chuleta, pero antes de que te apuntes nada, quiero saber cuál es la alimentación ideal para en verano nuestros perros con el calor que hace y todo esto, y si estén bien alimentados. Pues a ver, en principio, yo no sé si la gente acostumbra a leer las etiquetas, pero por lo menos en todo el etiquetado de nuestros productos de Purina Pro Plan, no aconsejamos un cambio de alimentación en verano porque realmente no es necesario, pero sí que es verdad que el gasto energético de los perros baja. Ya no es necesario un gasto para ese mantenimiento de temperatura que quizás sí es más necesario en invierno, pero sí que recomendamos en todos nuestros productos que se adecue la ración a la cantidad de ejercicio y a las condiciones climáticas. Y es cierto que en verano el gasto energético baja porque no es necesario para mantener una temperatura corporal. Es un poco lo que estábamos diciendo. Ellos tienen una temperatura corporal alta, con lo cual, cuando llegan estas altas temperaturas, su gasto para esto es prácticamente mínimo. Con lo cual, sí que sería conveniente no cambiarles, pero sí reducir la ración. Nosotros aconsejamos una reducción de en torno al 10-15%, también dependiendo un poco de cada una de las mascotas. Pero parece también que en verano haga más ejercicio porque haces excursiones. Claro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hablamos del nivel de actividad, de condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Pero por regla general, si seguimos nuestro ritmo de vida habitual, otra cosa es cuando nos vamos de vacaciones, nos los llevamos al campo, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que tener en cuenta que ellos van a tener un gasto energético superior si realmente lo estamos sacando o ellos están saliendo o incluso si nos lo llevamos al campo, ¿no? Es que ahora en verano yo me voy a la caseta que tengo en el campo y el perro está todo el día por la calle en lugar de... Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Ahí no miraríamos condición climática, sino que ahí miraríamos o le daríamos preferencia a su gasto energético, ahora es mucho mayor porque en lugar de estar todo el día encerrado en casa, él está todo el día haciendo ejercicio. Uh-huh. Pero para los perros que siguen con su ritmo de vida normal, que no hay un cambio en su actividad, sí que sería aconsejable una reducción. Incluso también podríamos aconsejar, dependiendo un poco del perro, por ejemplo, estos perros que hablábamos antes, tipo nórdicos, que no se aconseja ni el corte de pelo, que son unos perros acostumbrados a temperaturas extremas y los tenemos aquí, pues bueno, en unos climas tremendos, claro. Es que para ellos son unos climas tremendos. Aquí sí que igual sería aconsejable cambiar a una dieta de tipo, pues un Pro Plan Light, que nos va a aportar menos grasa, que va a aportar menos calorías y que va a evitar también que estos perros ahora en temporada de verano cojan un exceso de peso, que luego muchas veces se prolonga, ¿no? Ya lo ha cogido y realmente no se lo quita de encima. Entonces esto sí que sería aconsejable también. ¿Síntomas del golpe de calor, Luis? Los síntomas, a ver, es algo agudo. O sea, eso aparece en cuestión de minutos. Entonces, simplemente empiezan sí, jadeando más de la cuenta, que ves que él se ahoga, que no puede, y llega un momento que se para y no hace nada. Tú sí que cuando lo tocas, sobre todo toca partes externas, toca las extremidades, toca las orejas y las notas que están ardiendo. Entonces tú de normal siempre los ves más calientes, claro. Estamos diciendo que partimos de una temperatura basal mucho más elevada de la nuestra, entonces ellos siempre están más calientes. Pero zonas de las extremidades las notas muy calientes, muy, muy, muy calientes. Entonces son esas zonas por donde vas a empezar a termorregular. Entonces, cuando vas a aplicar el frío, empieza aplicándolo ahí. Porque a partir de ahí... deberíamos inmediatamente aplicar frío. Frío. En la fuente. Agua, si tenemos... La fuente, exactamente. Pero eso de que se ponga a beber compulsivamente... Pues tampoco es necesario que beba, porque nos puede ocasionar también problemas. Luego esto de vómitos o algún malestar general o incluso un corte de digestión pueden tener también igual que nosotros. Entonces casi mejor a nivel corporal. Si tienes una camiseta, te quitas la camiseta, ¿sí? Empapas la camiseta con agua fría y la pones encima. Antes que empezar a darle a beber agua. Exactamente. Vale, muy bien. Uh-huh. Y sobre todo rápido al veterinario. Te he dicho, es algo de urgencia. Necesita fluidos, necesita una hospitalización unas 48 horas y control analítico. Nada de comida, entonces, nada de ante comida. Un golpe de calor no se nos necesita. Ocurre. Vale. Es muy típico decir, me voy de excursión con mi perro, pero hace muchísimo calor y hay trozos que a lo mejor en la montaña está cascando el sol a lo bestia. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Mejor no nos vamos con el perro o nos llevamos una cantimplora de agua y darle cada cierto tiempo, 10 minutos? Yo vi un caso, vi un caso de un boxer atravesando Almería también, ¿sabes? Se lo llevan de un... Si hace tanto calor, yo creo que no tenía que ir ni el dueño ni el perro, se tenía que quedar. Exactamente, pero si tienes la necesidad de llevártelo, porque si no te lo llevas parece que revientas, pues sobre todo que o sea, beba. Si el dueño es un capullo y quiere salir a pesar de todo, a ver, yo pues cuando voy a la receta. Cuando voy a caminar por la montaña, salgo a las 7 de la mañana. Claro, claro. Que lo había dicho antes Lorena. Intentar las primeras horas de la mañana o las últimas de la noche. Pero no por la montaña, por la noche no te vas a ir, que luego vas a tener un accidente. Entonces, pero pues, no pretendes que todo el mundo en tu casa se vaya también. Oye, que me voy a las 7. No, claro. Claro, es que yo te quiero decir, carpete. Tú pide para ti. Deja al perro tranquilo. Tú pide para ti, eso es tu pregunta. Pero lo que pasa es que sales a las 7 y vuelves a las 12 y hace una caloreta que el perro viene con la lengua. Claro, los entonces, tobillos. Sobre todo que esté hidratado. Es que es lo mismo que dicen las noticias. Sobre todo busca sombras, busca agua, hidratación. Pero hidratación no quiere decir cuando le dé el golpe de calor. Venga a darle agua, no, tiene que estar hidratado de antes para... Entonces hay que llevar agua para el animal. Exactamente. No para ti, de repente, ahí tengo mucha sed. A ver, el animal o yo, me la bebo yo. No. No, para los dos vamos a repetir. Seguimos hablando del mismo personaje, ¿eh? vamos a repartir el agua, un bebedero, estos portables que venden, y para que pueda ir bebiendo perfectamente y... A bebederos transportables, mira, no lo sabía. Yo tengo uno, Canino y felino, el transportable con su tapita. Nos vamos a publicidad y ya veremos qué pasa. Rematamos en pocos minutos en Mis Queridos Animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Mamrich, servicio de catering. Te llevamos tu comida al trabajo, a tu casa y al fin del mundo si hace falta. Cuenta con nuestro servicio de catering para tus comuniones, bautizos, despedidas de soltero, cumpleaños y cualquier evento en tu empresa. Mamrich, servicio de catering, Alquería de la Contesa número 7. Correo mamrich77@hotmail.com. Teléfono 637-509-720. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. 97.7 Valencia. Oh, qué tío, Tom Jones. Es que vino el otro día, cantó. Y tiene un hermano en Valencia que se llama Paco. ¿Paco? ¿Paco Jones? Tú lo has dicho, ¿no? Oye, quiero decir una cosa, gente tiene que entrar en el Facebook de Mis Queridos Animales porque verá todo lo que está pasando en el programa y cada día somos más. ¿Qué nos son, la Caixa? Suena político total, sí. Uy, una cosa importante. Los que queréis iros fuera y resulta que tenéis que mandar a vuestro perro en un avión o en una empresa de estas de transportes, aseguraros muy bien en qué condiciones va a ir el perro. Porque decías, Luis. No, sobre todo que se aseguren de, por un lado, que el transportín, el perro, vaya confortable. Sí. Y luego, hablando del tema de golpe de calor, pues asegurarse de que el trayecto va a ser lo más corto posible y siempre unas condiciones con el aire acondicionado puesto, que pueda ventilar. Y que tenga agua, importantísimo. Agua ya. Hubo unas líneas aéreas que dejaron al animal antes de meterlo en la bodega a pleno sol en el transportín, el animal llegó muerto. Se interpuso una denuncia y todo esto, al final ganó el dueño del perro, lógicamente, pero es que pasa mucho. Además, me estaba diciendo Lorena también que una empresa no a una línea aérea, también lo mismo, sin aire acondicionado, sin nada. O sea, es algo importante que hay que mirar, incluso nosotros mismos, ya no es necesario mandarlo por MRV o por cualquier agencia de estas de transporte, que ellos tienen cosas exclusivas para mascotas, pero nosotros muchas veces no somos conscientes. El coger el coche y decir, me voy a ir a la otra punta de España y voy a parar a comer, esa parada de comer, que igual es media hora, o sea, es recomendable que busquemos una terraza y que podamos sacar al perro a la sombra a comer con nosotros, que realmente dejemos al perro por poco que sea. Por poco que sea, ni un minuto, no dejéis al perro ni un minuto, en un minuto en el coche sube no. La temperatura muchos grados. Que no pase como el anuncio este de ese coche que gasta tan poca gasolina que le dicen al niño, en la gasolinera te compraremos un chupa chup. Y el chaval, ¿no lo habéis visto? Sí. Y claro, el coche es un, no sé qué marca es, debe ser, pero seguro, sí, un Honda o un BMW o un Mini. Y entonces el chaval, cuando llega ya al destino, sale y cuando lo mira nadie le pega una patada a la rueda del coche. A la rueda del coche. Escuchad, ya que hablábamos de calor, ojo también con los incendios, mucho cuidado, ahora está uno en la marina de pego. Y en fin, muchísimo cuidado. El responsable somos todos de los incendios, de cada responsable de nuestro planeta, que es esto es nuestra casa real, más allá de todas las fronteras. Así que ojito, nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis Sebastián. Antes de irnos, ¿algún consejo? Nada, simplemente que cuiden a sus mascotas lo máximo posible y que, sobre todo, la prevención creo que es lo más importante que se está haciendo actualmente en veterinaria y que sigan en este curso, porque prevenir al final es salud. Y que pasen por venir a pescar, ¿no? Claro, por supuesto, ahí 24 estamos. Horas, 24 horas, verán. Todo el fin de semana estoy yo allí, si quieren venir. Y te saludan, y saben quién ha dado la voz. Que me traigan una vacuola fresquita que hace calor. Vale, será bien recibida. Lorena Donato, ¿algún consejillo? Bueno, yo... una cosa muy breve, pero cuando hemos empezado que he hablado de esta dilatación-torsión o posible dilatación-torsión, sí que me gustaría comentar para todos los propietarios de perro que es importante, antes de, muchas veces les damos de comer y automáticamente nos vamos a la calle con ellos. Entonces, una de las cosas que también hay que ser conscientes es que cuando el estómago está lleno, sobre todo en razas grandes, esto nos puede pasar. Es decir, no es aconsejable darle la comida y salir corriendo con el perro a la calle, porque podemos tener problemas. Entonces, lo mejor es, le damos de comer, Purina Pro Plan, evidentemente. Claro, claro, claro. Pero vamos a dejar o vamos a intentar que ese perro haga su vaciado gástrico antes de irnos a correr por ahí con él. Lo que esto se llama una buena siesta. Oye, escucha. Y si es debajo de un agarrobo, mejor. Y entonces esto que hago yo, que me vengo una cena a lo bestia y me voy directamente a la cama, eso tampoco se tiene que hacer ni con el perro, ¿no? Tampoco es aconsejable. Esto que dicen de cómo es la comida reposada y la cena paseada, ¿verdad? Pues es algo más o menos parecido. Si tú te pegas un atracón como el del otro día te pegaste y después te vas a correr una maratón, no duras ni 5 minutos. O sea, realmente esto es malísimo. Eso es malísimo. Pues muchísimas gracias a los dos, Luis Sebastián, Lorena Donato. Ahí queda eso, gorrioncitos valencianos. Os deseo un buen fin de, que os sintáis muy queridos, que os estrechen entre sus brazos y que nunca perdáis el sentido del humor. Se despide Vicente Alventos al sonido, Ramirito Segreyes y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Aquí.